It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1. Mi nombre es Agustín de Festa Bros. Y junto a Nico en la música te hacemos compañía como todos los sábados hasta las 24 horas con muy buena música. Brothers. Arrancamos el programa y lo que suena es Monolink haciendo Take Me Home. Esto salió para Embassy One Records. El remix a cargo de Purple Disco Machine. Bienvenidos. Brothers by Festa Bros. You might not ever get funky. You might not even grow old. You might not ever be lucky. You might not care for love. You might not care for my dances. You might not care for the old. You might not care. But can you take me home? Can you take me home? But can you take me home? But can you take me home? But can you take me home? Home. Brothers by Festa Bros. 10 años. Si quieres conectarte con nosotros, hacelo a brothers@metro951.com y si no, estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, @festabros. Hoy tendremos un special guest en el último bloque, que estará a cargo de Miguel Silver, uno de los integrantes de Spitfire. Así que disfrutaremos de un DJ old school en la última media hora. Pero en el tercer bloque también, no se olviden que está el Classic Time. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers. Brothers, 10 años. Yes. dance music, but I like it. Estás en Metro. Don't need to hurry, don't need to sweat. Now need for Hashtag Brothers 10 años. Estabas escuchando en Brothers Mudina haciendo Dumpling Over Flowers. Esto salió para Tropical Disco Records. Un muy buen track. Conectate con nosotros, estamos en Instagram, @festabros. Ahora sí, lo que llega es Rogerio López, Tim Portan, junto a las voces de Julie McNeil, haciendo Home en el remix Seb Jr. www.festabros.com. Thank you. Hashtag Brothers 10 años. Metro Buenos Aires 95.1. On demand. Metro951.com. Llegó el Black Friday en Aerolíneas Argentinas. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, disfrutá de hasta 9 cuotas sin interés en destinos internacionales con tarjetas Visa de todos los bancos. No dejes pasar esta oportunidad. Amar volar solo por Aerolíneas Argentinas. Consulte para más información en aerolíneas.com. Amanecer Metro. Buenos días, ¿no? Los primeros sonidos del día. Ahora con más voces. Desarrolle. Más momentos. Sí, querida. Amanecer Metro. Flor Halfon y lo mejor de Fernando Peña. No lo puedo creer. Peña está vivo. ¡Se murió! La ciudad despierta con otro humor. ¡Ay, eh! Amanecer Metro. Información. Un paso antes. Pues entonces ahora lo sabes. Lunes a viernes. De 5 a 6. ¿Y a mí qué me importa? Metro 95.1. ¡No quiero que me escuchen más! Sonido urbano. Chao. Metro Live presenta Mucho en la aldea Pilar. Siento que yo soy mucho más linda en Instagram. Soy más feliz ahí. Malena Ginsburg, Pablo Fábregas, Fernando Sanjiao y Diego Scott. ¿Es una foto? Me dicen, Male, tenés la piel divina. ¿Qué usás? Un filtro. Sábado 7 de diciembre, 21 horas en la aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar. Mucho en la aldea. Un evento Metro. Con Club Movistar tenés 2x1 en entradas. Pedí tu código en club.movistar.com.ar. Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cattaneo, sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, in the mix, worldwide, every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Sonido urbano. Maldita Malta, la cadena más grande de growlers de la Argentina, abrió su bar. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Ubicado en el corazón de Palermo, Honduras 5502, Palermo, Hollywood. Maldita Malta Bar. Toma el control de la barra y servite vos mismo. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Abriendo el segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros, estamos aquí en Metro hasta las 24 horas haciéndote compañía. Lo que estás escuchando llega desde Exploited Records. Esto es Sub Brasil haciendo Complicate. Brothers by Festa Bros. House music, but I like it. We'll be right back. Interactúa. Metro951.com. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro 951. Interactúa. Brothers. urbano. Music, but I like it. Brothers, 10 años. Pretty face. It's only house music, but I like it. En Metro. Años. We'll be right back. Escuchando el legendario Miguel Campbell haciendo Nobody Wants to Be. Esto salió para Outcross Black. Ahora sí, nos metemos en el último track de este segundo bloque. Escuchamos a Jeppe Belinka haciendo Ready When You Are. By Festa Bros. 10 años. www.festabros.com. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. 10 años. Estás en Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. La cadena más grande de Growler Station de la Argentina abrió su bar, Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Ubicado en el corazón de Palermo, Honduras 5502, Palermo, Hollywood. Maldita Malta Bar. Con sistema self-service. Anímate a tomar el control de la barra. Maldita Malta Bar. Las mejores cervezas artesanales del país. Una década perfeccionando el paladar. Brunch. Como le gusta a cada uno. Brunch. 2019. Nueva fórmula. Nicolás Artusi. Conejo Martelli. Y Mariana Merlo. Domingos de 10 a 12. Solo por Metro. Sonido urbano. Terrenosya.com. La primera plataforma especializada en lotes para construir. Metro Live presenta Mucho en la aldea Pilar. Viajar en avión para mí es un lujo. A veces te estás durmiendo y escuchás el carrito y empezás como a pelear con vos mismo, ¿verdad? Malena Ginsburg, Pablo Fábregas, Fernando Sanjiao y Diego Scott. Hay turbulencia y decís, ay, adrenalina de millonario, ¿viste? Como... Sábado 7 de diciembre, 21 horas en la aldea Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar. Mucho en la aldea. Un evento Metro. Con Club Movistar tenés 2x1 en entradas. Pedí tu código en club.movistar.com.ar. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Aquí estamos abriendo el tercer bloque de Brothers por Metro 95.1. Nos metemos en la segunda hora del programa. Nos queda el Special Guest y en este momento el Classic Time está comenzando para disfrutar. Lo que estás escuchando es el emblemático DJ y productor Roger Sánchez junto a las voces de Catherine Ellis. Esto se llama Lost en el remix Dean Coleman. Brothers by Festa Bros. 10 años. www.festabros.com. Donde estés, estás en Metro. Metro 95.1 Sonido Urbano. Brothers, 10 años. Share them with you. I know things have been a little strained around here lately because of all the All the stuff going on outside the house, you know, the pressure, the job, all those things that can weigh you down. You know, sometimes, just sometimes, you bring that home with you. And I understand, but you know, I want us to just stop for a minute and think about how much we have together. I'm not talking about the material things, you know, I'm talking about the years that we've given to each other. The laughter, the tears, the joy, and oh yes, we can't forget about the heartbreak. But hey, we're still together, not because we have to be, but because we want to be. I know we can make it. Brothers, it's only house music, but I like it. Brothers by Festa Bros. 10 años. Thank you. Brothers by Festa Bros. Pasaba era el inconfundible Bob Sinclair haciendo Darling, y ahora sí nos metemos con Everything But The Girl con Corcovado. Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años. Who can't she feel love? Ese amor, feliz já que se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vejo o Corcovado, o Redentor, que lindo. Brothers by Festa Bros. 10 años. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro tiene su canal en YouTube. Volvé a vivir los mejores shows internacionales y nacionales que pasaron por el estudio Gustavo Cerati. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Entra en YouTube, seguinos en nuestro canal oficial Metro 95.1 y accede a los mejores contenidos exclusivos de la radio. Metro. The love is in your heart. Sé parte de la religión. Zucker Attack. Zucker Attack. Sábados de 20 a 22. Zucker Attack. Música. Metro 95.1. Sonido urbano. Esta semana en Bebop Club siguen los martes con Cool Jazz Night, la música del gran Chet Baker por el trompetista y cantante Iván Burachi Bernasconi. Miércoles, Gillespie Banda. Jueves, llega la banda de Alfonso Santini. Jazz Candombe con Daniel Massa, Yamil Burich y más invitados. Viernes 21 horas, Elizabeth Karayekov, Big Band. 23:30 horas, Héroes del Swing. Sábado 21 horas, Jazz Cartoons. Sábado 23:45, Nube 9 con un tributo a All Things Must Pass, el famoso disco triple de George Harrison. El mejor jazz de Argentina y del mundo, como siempre, está en Bebop Club. Compra tus entradas en bebopclub.com.ar o en boletería. Bebop Club, Moreno 364, Casco Histórico. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Abriendo el último bloque de Brothers por Metro 95.1. Hay mucha música por delante. Conectate con nosotros en Instagram, @festabros, y participa por Brothers 10 años. Lo que estás escuchando es el comienzo del set de Miguel Silver, uno de los integrantes de Spitfire, un gran DJ y productor. Lo disfrutamos aquí en Brothers hasta las 24 horas. Brothers by Festa Bros. Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Buenos Aires, 95.1, Brothers. We'll be right back. Special Guest. Estás escuchando el Special Guest en Brothers. Estás escuchando a Miguel Silver. Brothers by Festa Bros. 10 años. Sonido urbano. Buenos Aires. 95.1 Brothers. Brothers by Festa Bros, 10 años. Estás escuchando el Special Guest en Brothers, estás escuchando a Miguel Silver. Special guest. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. 10 años. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros, como todos los sábados. Ahora le mandamos un abrazo grande a Miguel Silver de Spitfire y agradecemos por participar de nuestro programa. Otro saludo muy grande a Sergio Bazaniega, Guille Campos, Marcos Castero Araldi. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado en este clásico de sábado a la noche llamado Brothers por Metro 95.1. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Volvé a escuchar Brothers en nuestra plataforma On Demand. Entra a metro951.com y reviví Metro cuando, cómo y donde quieras. Metro On Demand está en metro951.com. Descubrí el nuevo sitio de Metro. Metro951.com. Visita la nueva propuesta de nuestra web. Material extra y exclusivo online. Metro On Demand. Buen día, ¿cómo estás? No veí una. Para revivir tus programas favoritos. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Donde quieras. Yo me ofendo. ¿Cuándo corren un feriado? Ahora, Metro Podcast. Arrancamos este primer episodio. Nuevas historias con contenido original de nuestra radio. Metro951.com. Coberturas especiales de los shows y eventos más importantes del país. ¿Me encanta la gente ahora? Y del mundo. Oh, here's for me. En Metro Live Studio. Estamos en el estudio Cerati. Podés volver a vivir los mejores shows que pasan por el estudio Gustavo Cerati. Además, noticias de música, cine, series, concursos y lanzamientos. Metro951.com. Nuevo sitio. Dale refresh y descubrí lo nuevo. Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Worldwide. Every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident. Hernán Cattaneo. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hernán Cattaneo y esto es Resident por Metro 951 y metro951.com. This is Resident. El show de esta noche comienza con Nicolás Rada, Narita, Arnold T. en Alan Pauls, Ginger Mercury, DSF y JT, Take a Ride, Telco, Happy Mondays, un remix de Green Age y de Buenos Aires, Dyna Comi Bodai, Diligent. Bienvenidos a Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Cattaneo. President, Hernán Cattaneo, a radio show. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, in the mix, Resident, Metro 95.1, sonido urbano. hasta la una. Resident Hernán Cattaneo. In the mix. President, Hernán Cattaneo, a radio show. La una, Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. We'll be right back.

95.1 Sonido Urbano. Hernán Cattaneo. Música de todo el mundo. Resident, Hernán Cattaneo. Ya sabes que puedes escuchar Metro en todo el país. Metro Rosario 91.9, Metro Mar del Plata 98.9, Metro Mendoza 95.5, Metro San Rafael 95.3, Metro Villa La Angostura 106.5, Metro Neuquén 90.3, Metro Pinamar 107.5, Metro Bahía Blanca 106.3, Metro San Martín de los Andes 96.9, Metro Tierra del Fuego 98.7. ¿Dónde estés? Estás en Metro.

Lo que escuchábamos en Resident eran Danny G, The Pass Behind Your Back, Facundo Sosa, Ethnic World, GMJ, Adena, Luke Costa, Reminiscencia, y por último Nice Shot, Ritual of Love. Así llegamos al final de este Resident por Metro 951 y metro951.com. Espero que tengan todos un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado y los dejo con mi amigo DJ Paul. Adiós. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro Buenos Aires. 95.1. On demand. Metro951.com. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Durante muchos años fue considerado casi el dueño de Tucumán. Ahora una sobrina lo acusa de haber abusado sexualmente de ella. En noticias de esta semana, feudo, abusos y poder. El escándalo que envuelve a José Alperovich. Además, los ángeles de Alberto Fernández. ¿Quiénes son las mujeres más influyentes de su entorno? La trama oculta del regreso de Víctor Hugo Morales a la televisión. Y las nuevas telenovelas. Tradición y necesidad de rating. Revista Noticias. Entender. Cambia la vida. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. Selections 10 años. AM. a 3 a.m. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Hashtag Selections 10 años. Domingos 1 a 3 AM. Domingos, 1 a 3 AM. Hashtag Selections 10 años. domingos, 1 a 3 a.m. Hashtag Selections 10 años. a 3 AM. We'll be right back. Sessions 10 años. El sonido se despierta. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 a.m. Selections 10 años. AM. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 a.m. Metro Lane. Metro. Metro.